Eleuterio Pérez. Pero todo el mundo le llamaba Chichi el cariñoso. Traía loquitas a todas las mujeres, a todas. A la del panadero que todos los días le regalaba dos colinas. A la boticaria que le ponía parches porosos hasta en la boina. Y al guapito de José María, el sobrino de la maestra, al que algunos llamaba María José, que quiso ser azafato de aire para volar y se quedó en peatón de tierra. A todas, Chichi era irresistible. Hasta que un día conoció una alemana, un poco casquivana, y le propuso ir a su país, porque allí ganarás y un dinero ahorrarás. Le repetía ella sin cesar, llorando de emoción y roto el corazón. A Chichi despedimos en la estación. Cuando el tren arrancó, el andén se inundó de lágrimas de pena y de dolor. Y en Alemania oyó también esta canción. Ya viene Chichi el amoroso. ¿Por dónde va con su mirar causa destrozo? Chichi el cara guapa es un ligón conquistador, seductor de alemanas, que nada más llegar ya las cantó. ¿Dónde estará mi carro y viva España? Año y medio pasó desde que se marchó y ni una sola carta al pueblo escribió. Puestos a discurrir, el más listo pensó que Chichi no sabía ni escribir. Y a pesar de saber que se fue a trabajar, a veces nos parece oírle cantar. Todos con ilusión le fuimos a esperar, cuando junto a nosotros regresó. Trabajador y seductor en Alemania. Ay, Chichi, Chichi. Ay, Chichi. ¿Chichi? ¿Estás ahí escondido en el pajar? No te ha ido bien por allá, ¿eh? ¿Qué creías? ¿Que en el extranjero ataban los perros con longaniza? ¡Ni con chistorra! Pensaba ganar mucho dinero, ¿eh? De eso nada. Tú habías oído hablar del oro alemán y te cegó la avaricia. Tú eres Eleuterio Pérez García y otra vez Pérez para más regodeo. Y eres manchego como el queso. ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Mira! ¡Ha llegado el Chichi! ¡Los oye! ¡Los oye, Chichi! ¡Son tus paisanos! ¡Estás en tu pueblo! ¡Chichi! ¡Anda, vamos, Chichi! El pueblo que te vio nacer porque tu madre te trajo al mundo en plena plaza cuando la fiesta de la cucaña. Si no te hubieras marchado a trabajar a Alemania, ahora ya podrías tener un utilitario y una parcelita como casi todos los españoles. ¿Qué has hecho, Chichi? ¿Qué has hecho? Estar durante 16 horas diarias apretando tuercas en una fábrica sin más distracción que la de oír cantar jotas a un compatriota tuyo. Todos hemos venido a recibirte y a decirte: ¡Chichi, ven en tren! ¡Chichi, canta, Chichi! ¡Canta para todos nosotros! ¡Canta como tú sabes hacerlo! ¡Venga, canta, canta! ¡Canta aunque llueva después, que el campo te lo agradecerá! ¡Ale, Chichi, canta, canta!